Kaixo, de nuevo con vosotros en otra edición de Original y Copia, el programa de la parrilla de Laurogeita Masaspi Irratia, que cada dos semanas y durante 60 minutos os ofrece una playlist de versiones de la mejor música popular de ahora y de siempre. Os acompaña Fermín Larrondo y a lo largo de esta hora que ya comienza vais a poder disfrutar de blues, pop, jazz, rock, garaje o folk, firmado por Frank Zappa, Silvio Rodríguez, B.B. King, The Cure, Flaming Groovies o Los Contentos, pero bajo la óptica de quien se ha atrevido a intentar entender sus canciones y a reinterpretarlas. Ya lo sabéis, os invitamos a dejaros llevar por una música que con seguridad no va a dejaros indiferentes. No lo penséis dos veces y acomodaos, porque damos paso ya a una nueva entrega de Original y Copia. New Morning es el undécimo álbum de estudio de Bob Dylan, publicado en octubre de 1970. Además, también fue el último disco de estudio de Dylan durante un periodo que duró 3 años y en el que el cantante no apareció en público más que para participar en el famoso concierto de Bangladesh y para tocar con The Band en una actuación el día de Año Nuevo de 1972. Puesto a la venta apenas 4 meses después que Self Portrait, el álbum obtuvo mayor reconocimiento que aquel por parte de la crítica y desde el punto de vista comercial consiguió unos buenos resultados, alcanzando el primer puesto en la lista de discos más vendidos del Reino Unido y recibiendo por él un disco de oro en los Estados Unidos. Uno de los temas más celebrados de New Morning fue el titulado If Not For You, un medio tiempo en clave de country rock que salió a la venta en octubre de 1970 como primer sencillo de aquel nuevo trabajo de Dylan. Y va a ser precisamente ese mismo tema, If Not For You, el que vamos a escuchar ahora a cargo de The Cactus Blossom, una banda de indie folk con sede en Minneapolis, liderada por los hermanos Jack Torrey a la voz, a la guitarra y el bajo, y Patch Borkun a la voz y la guitarra, que desarrollan un estilo que recuerda bastante al sonido del country y el rock and roll de los primeros años 60. Quizá debido a la mezcla que hacen entre el folk más tradicional e incluso el hillbilly con otros ritmos más propios de Nashville o de Los Ángeles, como los que caracterizaron la música de Roy Orbison, Duane Eddy o los Everly Brothers. If not for you, baby, couldn't find the door. Couldn't even see the floor. I'd be sad and blue. If not for you, if not for you, baby, lay awake all night. Wait for the morning light to shine in through, but it would not be new if not for you. For you my sky would fall, rain would gather too. Without your love I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you my sky would fall, rain would gather too. Without your love I'd be nowhere at all. Oh, what would I do? If not for you, if not for you, Michael Nesmith, guitarrista, compositor, productor y actor norteamericano, escribió Different Drum en 1964, al inicio de su carrera como cantautor y antes de dar vida al grupo que le llevaría al estrellato, los Monkees. La canción fue grabada por primera vez en 1966 para ser interpretada por la banda de bluegrass The Grenadier Boys. El tema, que poco después de publicarse también quisieron interpretarlo The Monkees, aunque su discográfica la rechazó, narra un diálogo de pareja entre una mujer que busca asentar su vida y casarse y un hombre que ansía conservar su libertad y su independencia. La verdad es que la canción pasó sin pena ni gloria por los charts, hasta que un año después una banda llamada The Stone Ponies, que contaba como vocalista con una joven de 21 años de nombre Linda Ronstadt, consiguió hacerla muy popular y subirla al puesto número 13 del Billboard Hot 100 y al 12 en la lista de sencillos de la revista Cashbox, convirtiéndose así en el primer gran éxito de la carrera musical de Linda Ronstadt. 23 años después de que la Ronstadt y su grupo diesen a conocer Different Drum, una de las bandas de rock alternativo más significativas del momento, los bostonianos The Lemonheads, con su cantante Ivan Dando al frente, publicaban en formato single una magnífica versión de aquel hit de los 60, pero adaptándolo al sonido con el que tanto se identificaban The Lemonheads, es decir, transformándolo en un potentísimo trayazo del mejor power pop. Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. Con un nombre que recuerda a aquellas bandas nacidas a primerías de los años 60 en cualquier país latinoamericano, los Ritmos Salvajes son un cuarteto de Mallorca formado a partir de un grupo de garaje anterior llamado Los Amebas. En 2021, casi nada más nacer como banda y cuando aún no estaba consolidada del todo su alineación ni demasiado ensayado su sonido, los Ritmos Salvajes recibieron la oferta de participar en un álbum homenaje a los también mallorquines La Granja, en el 35 aniversario de su formación. Una propuesta que les obligó a ponerse las pilas y a construir un repertorio propio suficiente como para poder realizar actuaciones en vivo. Una prueba que superaron con éxito y que culminaron compartiendo escenario con grupos como The Tea Makers, Los Fresones Rebeldes o Amor Propio. A comienzos de este mismo año, 2025, los Ritmos Salvajes volvían a ser requeridos para participar en otro disco tributo, aunque de muy diferente tipo, ya que la banda homenajeada era ni más ni menos que The Cure. El tema de Robert Smith, escogido por este combo mallorquín, fue el fantástico Friday I'm in Love, que The Cure lanzó la primavera de 1992 como segundo sencillo de su noveno álbum de estudio, Wish. Pero la versión de los Ritmos Salvajes, además de estar interpretada en castellano con el título de El viernes me da igual, se aleja bastante del estilo de los Cure para convertirse en una especie de himno vitalista a medio camino entre el yeyé, el garaje y el bubblegum, capaz de animar cualquier fiesta adolescente de la época que sea. Lunes, martes sin pensar, miércoles, jueves, ¿qué más da? El fin de también llegará y el viernes me da igual. Lunes es metrosexual, martes mi miércoles trans, jueves heterosexual y el viernes me da igual. Sábado mal, domingo que pereza das, viernes vamos a atacar. Lunes, martes sin pensar, miércoles, jueves. Aaron Barton es un músico con un encanto especial. Se trata de uno de esos tejanos capaces de hacerse un importante hueco sin casi ser detectados, a base simplemente de un estilo intimista, unas canciones muy bien construidas que buscan la sencillez por encima de cualquier afectación musical y un discurso tranquilo y honesto. A Barton se le nota que se siente muy cómodo con lo que interpreta, quizás porque domina a la perfección los fundamentos del buen blues sureño tradicional. Con alrededor de media docena de álbumes en su haber, Aaron Barton aporta al blues un estilo personalísimo que en ocasiones pretende sonar descuidado y sucio. Con claras influencias tejanas a la manera de Lightning Hopkins, Burton logra plasmar un carácter propio gracias a la perfección de su fino trasteado y de su punteo, pero también gracias a su voz, divertida y pausada, que siempre aporta un atractivo toque de humor a las letras. Para lograr esos resultados, Aaron Burton se hace acompañar en su aventura de Christian Dozler, un multiinstrumentista de primera categoría que lo mismo se sienta al piano, sopla la armónica o toca el acordeón. Completa su formación habitual Drew Allen al bajo y Kevin Schemmerhorn a la batería. Burton, por su parte, se hace cargo de la voz, el banjo, la mandolina y la guitarra. Y vamos a comprobar la maestría y la sensibilidad de este joven bluesman blanco con una versión de uno de los más destacados miembros de la Santísima Cofradía del Blues, Mr. B.B. King. Y lo va a hacer con una preciosa pieza firmada por King en 1972 que lleva por título Recession Blues, los blues de la recesión. Estás escuchando Original y Copia en el dial de Laurogeita Amasaspi Irratia. Y continuamos adelante con una canción titulada Rabo de Nube. La canción que daba nombre al cuarto álbum del cantautor cubano Silvio Rodríguez, pero también uno de sus discos mejor evaluados por críticos y seguidores. Cuando aquel trabajo salió a la venta en 1980, creó unas importantes expectativas, ya que se consideró que era un interesante experimento que, con unos arreglos innovadores para aquel tipo de trabajos, intentaba establecer un vínculo entre la música tradicional cubana y la evolución del rock anglosajón de los años 70. Rabo de Nube contó con todo el apoyo del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el departamento del Ministerio de Cultura de La Habana, dedicado a los grandes proyectos musicales. Y no se escatimaron medios ni en su producción ni en su grabación, en la que colaboraron el reconocido pianista Frank Fernández, que se hizo cargo de los teclados y de los sintetizadores Moog, de Anabel López, hermana del propio Silvio, y de la cantautora chilena Tita Parra, nieta de Violeta Parra. La canción que da nombre al disco ha sido versionada por todo tipo de artistas, tanto de la escena del jazz instrumental como Charles Lloyd, Chucho Valdés o Charlie Hayden, o de solistas como la española Soledad Jiménez, la hondureña Eva Cortés, la italiana Noemí Nori o la venezolana Irene Farrera, con versiones cantadas y más cercanas al pop. Pero la versión que ahora escucharemos es toda una rareza, ya que la interpreta una de las voces femeninas más representativas de la New Wave y el pop rock de finales de los años 70, Chrissy Hynde, From Woman de The Pretenders, que la canta en directo con su grupo desde los Sony Music Studios de Nueva York el 6 de julio de 1998. Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroitamasaspi Irratia, la radio que sueña. Julio Antonio Balanzacano, conocido artísticamente como Bustamante, a pesar de que a mediados de la década del 2000 y debido a problemas legales con el triunfito David Bustamante, tuvo que pasar a firmar sus trabajos añadiendo su nombre de pila, es un músico, escritor y dibujante que comenzó a darse a conocer a finales de los años 70 a raíz del surgimiento de la nueva música pop y rock interpretada en valenciano. La historia profesional de Bustamante comenzó el verano de 1978 cuando conoció en Altea a otro músico con parecidas inquietudes, Remigi Palmero, con quien desde entonces no ha dejado nunca de colaborar. Su debut discográfico llegó un año más tarde, cuando Bustamante, además de componer tres canciones, también se encargó de la guitarra, el cuatro, el piano, el órgano e incluso la voz en algunos temas del álbum Humitat Relativa, firmado por Remigi Palmero y Bon Matí. Aquel LP, que años después ocupó el puesto número 41 de entre los 100 mejores discos del pop español de la revista FM, se convirtió en una excelente tarjeta de presentación para Bustamante, que en 1981 publicó Cambrers, su primer disco en solitario. Dos años después, Remigi Palmero, Julio Bustamante y Tico Balanzá creaban el trío Infraganti, que se mantuvo en activo hasta 1986. A partir de entonces y hasta hoy mismo, Julio Bustamante ha ido compaginando su carrera musical con la literaria. Y vamos a escuchar a Bustamante con una divertida versión de una de las canciones más delirantes del ya de por sí peculiar repertorio de Frank Zappa and the Models of Invention. Se trata de un tema de 1978 titulado Camarillo Brillo, y os recomiendo que prestéis atención a la hilarante adaptación que Bustamante hizo de la letra original de Zappa. Era una tía muy extraña, esas que no se cortan nada. Y aunque no suelo beber vino, aquella noche no fue así. Me tuvo todo el camino cantando la misma canción, hasta llegar a un piso cutre al que llamaba su mansión. Dijo que era un poco bruja, que iba a echarme el tarot, y aseguraba una y mil veces que en su destino entraba yo. Una piel de serpiente había en la pared y un sinfín de amuletos que no llegué a ver. Sus manos quemaban cuando me abrazó y yo dije, está bien, ya vamos para allá. Se fue despacio por la puerta como un espíritu burlón, y me invitó a escuchar los discos que había ya en su habitación. Y yo que soy aventurero, muy de cerquita la seguí. Seguí su rastro hecho de incienso, de castañuelas y coñac. Iba arrastrando un sucio poncho, se lo quitó y se desnudó. Lo hicimos hasta quedar muertos, hasta ya no poder más. Una piel de serpiente había en la pared y un sinfín de amuletos que no llegué a ver. Sus manos quemaban cuando me abrazó y yo dije, está bien, ya vamos para allá. Dijo que era un poco bruja y que iba a echarme el tarot, y aseguraba una y mil veces que en su destino entraba yo. Se fue bailando por la puerta como un espíritu burlón. Me invitó a escuchar los discos que había ya en su habitación. Y como soy aventurero, muy de cerquita la seguí. Seguí su rastro hecho de incienso, de castañuelas y coñac. Muy extraña y por delante me llevó. Dijo que era un poco bruta, que iba a echarme el tarot y aseguraba una y mil veces en su destino entraba yo. Nicole Zuraitis es una vocalista, pianista, compositora y arreglista de jazz estadounidense que ha sido nominada a los premios Grammy en un par de ocasiones, en el 2019 y este mismo año, 2025, y que ya el año pasado obtuvo el premio Grammy al mejor álbum vocal de jazz por un trabajo titulado How Love Begins. A lo largo de una carrera que la ha llevado a publicar 9 álbumes desde su debut en 2008 con Spread the World hasta su último trabajo en directo, Live at Biggs, Las Vegas, que salió a la venta la pasada primavera, Nicole Zuraitis es actualmente vocalista destacada de la Birdland Big Band. Ha actuado con un éxito rotundo en grandes templos del jazz como el This Is Club del Lincoln Center o el Blue Note Club. Ha cantado como solista destacada con la Orquesta Filarmónica de Savannah y con la Sinfónica de Asheville y ha colaborado con artistas de la talla de Dave Brubeck, Christian McBride o Livingston Taylor. Desde que en 2015 fue finalista en el concurso internacional de jazz vocal Sarah Vaughan, la trayectoria de Zuraitis ha ido de éxito en éxito, siendo incluida como estrella en ascenso y como vocalista femenina del año en las encuestas anuales del Downbeat, tanto de 2024 como de 2025. Pero nada mejor que plasmar en sonido este impresionante currículo, escuchando cómo versiona Nicole Zuraitis uno de los temas más populares de Melanie Safka, una de las cantautoras norteamericanas más representativas de la era hippie, con más de 25 millones de discos vendidos en el curso de su carrera, y uno de los principales iconos femeninos de la contracultura musical norteamericana de los años 60 y 70. El tema que Zuraitis interpreta con una apabullante calidad se titula Brand New Key. To your door. Seguís en la sintonía de Lauro Gaita, Masaspi Irratia, la radio que sueña, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Una edición que continúa ahora con Sour Jazz, una banda de rock neoyorquina formada por cuatro veteranos del punk rock del Lower East Side de finales del siglo pasado. Después de haber compartido tiempo con leyendas como Marky Ramone, Cheetah Chrome o Ian Hunter, el objetivo de estos veteranos punkies pasó a ser simplemente el poder tocar música tan buena como la de sus ídolos, The Saints, Radio Berman, Lou Reed o Mott the Hoople, pasando de los caprichos y las modas de una industria musical que obviamente también los ignora a ellos. Sour Jazz abrazaron desde el principio la locura y la inseguridad que implicaba una vida inmersa en el rock, así que tras numerosas grabaciones y actuaciones en directo, tres sellos discográficos y varios representantes diferentes, la banda ha conseguido sobrevivir manteniendo su formación original, dispersa por todo el mundo, eso sí, pero todavía milagrosamente intacta. Sour Jazz está liderado por el guitarrista tokiota Mr. Ratboy, cuyo tono cortante e incisivo complementa a la perfección las sórdidas historias urbanas interpretadas con dramatismo por su cantante Mr. Popular. El combo se completa con Cowboy Mark, su bajista, y Splat Action a las baquetas, que representan el corazón rítmico del grupo al que hacen latir con la solidez del motor de un viejo transatlántico a vapor. Y para muestra de lo dicho, nada mejor que escuchar esta soberbia versión sólida y potente de uno de los mejores cortes del famosísimo Teenage Head de los fabulosos e irrepetibles Flaming Groovies. Con todos vosotros, Sour Jazz y este Dr. Boogie. All right, man, where's my lawnmower? Yeah. me home, try me on for size. You gotta hate me, hey. I'm gonna keep on boogieing until they throw me in the hearse. I got the boogie, I got a boogie, I got a boogie, I got the boogie disease. The break of dawn, if the band's not there, we keep rocking on. I gotta walk the dog. I gotta walk the dog. I gotta walk the dog. If you wanna get along with me, you gotta hey me, hey. You gotta hey me, hey. You gotta hey me, hey. You gotta hey me, hey. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Desde que en 2002 se disolviesen Los Enemigos, una de las más auténticas y veteranas formaciones de rock y rhythm and blues surgidas en la resaca de la llamada movida madrileña, José L. Santiago, su vocalista y principal compositor, no dejó de publicar nuevos trabajos, ya fuese en solitario o colaborando con otros músicos o bandas. Ni tan siquiera cuando Los Enemigos volvieron a reunirse en 2011 para, de forma esporádica, volver a actuar y a publicar nuevos discos. José L. Santiago ha trabajado con gente como David Crae, guitarrista de Los Coronas, el dúo de folk Los Hermanos Cubero, la coplera Clara Montes, el combo murciano de rock Normal, con Coque Maya, con Barnin y con un largo etcétera de músicos de muy diferentes estilos. Pero quizás una de las colaboraciones más interesantes en las que ha participado sea la que en los inicios de la década del 2010 le llevó a compartir escenario con un cuarteto llamado Los Profesionales, liderado por Óscar Avendaño, un músico y compositor gallego que comenzó su andadura a finales de los años 90 en bandas de rock y soul, para en 2001 entrar a formar parte de Siniestro Total, haciéndose cargo del bajo en sustitución de Segundo Grandío. Acompañado por Los Profesionales, José L. Santiago participó en 2014 en un álbum de homenaje a la banda viguesa de garaje Los Contentos, interpretando precisamente una versión de uno de los sencillos más conocidos de aquellos gallegos que tenían como héroes a leyendas del rock como los 13 Floor Elevators o MC5. El tema que José L. Santiago y Los Profesionales aportaron a aquel recopilatorio de homenaje a Los Contentos se titula El secreto de mamá. ¿Dónde está mamá? ¿Cuál es su secreto? Dímelo tú. Cuéntame. Normalmente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, se conoce muy poco la música alternativa japonesa, ya sea de pop o de rock. Al margen de algunos de los más populares grupos nipones de los años 90 y 2000, como Pizzicato 5, Cornelius, Revolver Junkies o Hideki Kaji, y dejando aparte el J-pop más comercial, la escena indie japonesa es prácticamente desconocida por estas latitudes. Así que no es extraño que The Utomatics, banda underground de Tokio, nacida en 1995, resulte completamente inédita para el gran público. Aunque The Utomatics despertó desde sus inicios un gran interés entre los jóvenes nipones amantes del punk, el slacker rock y el twee pop más ruidoso, y de que consiguió un número considerable de seguidores, el grupo acabó disolviéndose en 2009 tras publicar 3 discos de larga duración y otros tantos EPs para la discográfica KOGA Records, una etiqueta independiente que contaba en su catálogo con otros grupos de garaje y punk rock como Electric Glass Balloon, The Nerds o NG3. Y vamos a escuchar a The Utomatics haciendo una versión de uno de los singles de más éxito de la banda californiana The Ravenous, un combo de Berkeley, asiduo a la escena pre-punk norteamericana y todos unos expertos en escribir piezas de potente power pop de poco más de 2 minutos. El tema original tiene el mismo título que otro de los Ramones prácticamente de la misma época, I Wanna Be Your Boyfriend, aunque los japoneses cambian el sexo del protagonista y lo retitulan I Wanna Be Your Girlfriend. Ha llegado la hora de despedir este programa original y copia y vamos a hacerlo con la ayuda de Real Estate, una banda formada en Nueva Jersey en 2008 por el cantante y guitarrista Martin Courtney, que antes había tocado en Titus Andronicus. Real Estate comenzaron a darse a conocer como precursores de un estilo cálido y bastante atmosférico de indie rock que, aunque con una perspectiva más madura y compleja, continúan practicando hoy en día y con bastante éxito, por cierto. El grupo construye sus melodías a base de guitarras estridentes, en ocasiones cercanas al shoegaze, que sabe combinar a la perfección con unas voces relajadas y un tempo bastante sosegado que casi siempre oculta una complejidad musical de primera categoría. A medida que han ido pasando los años, Real Estate han sufrido diversos cambios de formación que han ido conformando un estilo más introspectivo y reservado y una mayor adultez compositiva que explora en sus letras temas como el envejecimiento o la paternidad. Bastante al principio de su carrera, Real Estate participaban en el recopilatorio Day of the Dead, un homenaje a una de las bandas hippies por excelencia de finales de los años 60, The Grateful Dead, y aunque se trataba de un grupo que había practicado un estilo musical en las antípodas del que ellos hacen, consiguieron un magnífico resultado con este cover de Here Comes Sunshine. Espero que disfrutéis con la música de Real Estate, son realmente buenos. Y que no os olvidéis de sintonizar la Eurogeita Mazazpi Irratia de aquí a un par de semanas para escuchar la próxima entrega de Original y Copia. Mientras tanto, pasadlo bien y eso sí, entzun beti música ona. Ikusi arte.